Recalcamos, tenemos tanto un gobierno nacional, provincial como municipal presente. Volvieron a abrir las inscripciones para las becas Progresar para esta etapa de agosto de este año. Las becas Progresar son unas becas que lo que hace es ayudar económicamente, acompañar e impulsar a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros pibes y pibas que están estudiando, que quieran estudiar y que obviamente, como vivimos en esta realidad, a veces se nos hace muy difícil costear lo que tiene que ver con los apuntes, el transporte, los libros que a veces nos dan en las universidades, en las escuelas. Así que las becas Progresar, como siempre, son una política pública que viene a garantizar un derecho, que es el que nuestros estudiantes puedan seguir estudiando acompañados de un Estado presente y, por supuesto, como siempre nos pide nuestra intendenta Marisa Fassi, acompañarlos desde nuestra Dirección de Juventud en lo que tiene que ver con la inscripción para que puedan tener esta beca económica, que es la beca Progresar. Pudimos descentralizar, que siempre fue nuestro objetivo y el objetivo pedido por nuestra intendenta, lo que tiene que ver con nuestro área de juventud, y como ha pasado en otros momentos, hemos tenido los operativos en distintos barrios de nuestro distrito de Cañuelas, vamos a también tener operativos en el distrito, y descentralizamos teniendo dos puntos joven, que el primer punto joven es el punto joven que se encuentra en Punto Digital, que funciona los días martes. Siempre los días martes a la mañana nos van a encontrar ahí con un referente del equipo de juventud. Y los días miércoles estamos en el corredor, en Ruta 3, justo en la Bajada de los Pozos, en un local de ahí que existen compañeros que nos han prestado el espacio físico para poder bajar también este programa. Así que a partir del 1 de agosto, que nos han comunicado que reabre la inscripción a las becas Progresar, ya arrancamos en los puntos joven a hacer las inscripciones a las becas Progresar. Ayer ya desde Punto Digital han arrancado, hoy desde Punto Joven en Ruta 3 y también desde la oficina. ¿Qué les piden, qué tienen que llevar los jóvenes para poder inscribirse? Específicamente no hay un requisito obligatorio, porque a veces lo que sucede es que quizás pueden venir con el DNI, pero si se acuerdan los datos del DNI y todos sus datos completos, la inscripción se puede hacer igualmente. Nosotros descubrimos que suele pasar que si uno, por ejemplo, obliga al joven a que traiga alguna documentación o algo, a veces se hace muy difícil o pierde las ganas. Y la verdad que tenemos que hacer que se inscriba correctamente, pero que todo lo que tenga que ver con los trámites sea más sencillo. Por eso la tecnología nos ha ayudado un montón. Así que requisito básico, que sepan un mail, que va a ser un mail de contacto con el que se van a poder inscribir. Sí o sí la inscripción es con un mail, así que pueden tener su propio mail, el mail de algún familiar, y si ellos no tienen un mail, nosotros desde el área y en los puntos joven les hacemos un mail para que ya lo tengan. Saber los datos de documentación y, muy importante, estar estudiando en una escuela pública, universidad pública, terciario público y saber los datos de dónde está estudiando, nombre de la escuela, número, año que cursa, materias que le faltan para terminar de cursar. Así que principalmente son esas tres cosas, datos personales, datos académicos y tener un mail. Ya con eso el joven se puede inscribir. Así que no hay excusas, tienen todo. No. Yo creo que algo para la intendenta y para el equipo, creo que una de las cosas más lindas cuando arrancamos de vuelta con las becas Progresar es todo el movimiento y difundir y acompañar. Y bueno, empezamos a tener ya movimiento esta semana, también en los puntos jóvenes, así que también estamos ahí con eso, así que nada, por supuesto que muy, muy contentos. Para pasar en limpio y clara la información, las becas Progresar son a partir de los 16 años hasta 18 años y también hasta 24 años en distintas modalidades. Las becas Progresar tienen distintas líneas, que son, la primera línea es una línea obligatoria, que es para jóvenes de 16, 17 años en adelante. Dentro de esa línea obligatoria es para mayores de 18 años. Después tenemos la línea que es Progresar Enfermería, que es para estudiantes que estén estudiando la carrera de enfermería. Después tenemos la línea de trabajo, que es para aquellos que estén estudiando algún oficio. Y después tenemos también la línea superior, que es para aquellos que están estudiando algún terciario o algún universitario. Son cuatro líneas, que quiere decir que son cuatro posibilidades que tienen para anotarse a una beca específica. Y nosotros desde el área lo que hacemos es, cada joven que viene al área de juventud o a los puntos jóvenes, nosotros cuando los inscribimos, como te comentaba, es muy importante que ellos nos traigan o sepan un mail. Sí o sí, ellos se van con esto. Primero, con el mail que ellos se registraron. Después, con un usuario que se creó en conjunto y una contraseña. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque a veces se nos entrepapela, se nos pierde, y esto es algo para que ellos lo cuiden y para que después puedan entrar en el sistema y puedan chequear el estado de la evaluación de su beca Progresar. A su vez también, cuando nosotros finalizamos la inscripción, lo que le damos es una constancia de inscripción, que esta constancia de inscripción es muy importante porque es la constancia que da cuenta de que el joven se inscribió correctamente. Vamos a tapar los datos. Es una constancia de inscripción que lo que da es la posibilidad de que los jóvenes se puedan llevar este comprobante de inscripción. Obviamente esta hoja es de 2021, pero tenemos las nuevas constancias de inscripción que son de este año 2022. Así que, bueno, se van con las herramientas para que puedan seguir adelante y nosotros, por supuesto, del área, acompañarlos. Después sigue el proceso de cómo adquirir justamente este beneficio, ¿no? Pero en la primera instancia, digamos, desde Juventud los acompañan. Exactamente, sí, es así. Después hay una instancia que tiene que ver más con ANSES, claro, con el Ministerio de Educación, que es una cuestión muy técnica y que nosotros también articulamos ahí algunas cuestiones técnicas con ANSES. Pero todo lo que tiene que ver con la inscripción, el acompañamiento, hasta los materiales de estudio o información, lo hacemos desde la Dirección de Juventud, desde el municipio de Cañuelas. ¿Líneas de contactos que nos puedas compartir para aquellos que se están enterando? Nosotros tenemos, en línea de contacto, tenemos un teléfono de WhatsApp que es 02226-479-114. Tenemos también un mail que es juventud@cañuelas.gov.ar, porque a veces uno, viste, le pone Cañuelas, es cañuelas.gov.ar. Y, por supuesto, bueno, tenemos los puntos joven, que lo voy a volver a repetir, que tenemos punto joven en el punto digital, que funciona ahí cerca de la Escuela Estrada, Mitre y Mozotegui, justo en la esquina, y tenemos el otro punto joven, que funciona en el corredor de Ruta 3, en la primera bajada del barrio Los Pozos. Ahí van a ver que hay un local, ahí estamos también desde la Dirección de Juventud, así que vamos a estar acompañándolos en todo el proceso. Las becas Progresar, que finalizan hasta el 31 de agosto.